Bien, vamos a comenzar. Para esto vamos a hablar un poquito de lo que nos están mencionando en Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Normalmente hemos visto qué es lo que viene a suceder del versículo 3 al 5, versículo 6 al 8, cuando hablamos acerca de la creación de la luz, la creación de los cielos y de la tierra. Cuando hablamos acerca de la creación del sol, la luna y las estrellas. Mas ahora vamos a ubicar el segundo verso sobre todo. Vamos a ubicar este segundo verso en la creación. Vamos a tratar de ordenarlo según lo que nos está mencionando aquí la escritura. ¿De acuerdo, mis hermanos? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Vamos a leer aquí Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Bien. Génesis 1, verso 1 y 2 dice: En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a entender esto que nos está mencionando aquí. Aquí nos está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. Vamos a ubicar qué es lo que nos está mencionando aquí las escrituras. Para esto, mis hermanos, voy a pedirles de favor que hagan un círculo. Hagan un círculo simbolizando en este caso el planeta o el círculo de la Tierra. Háganlo en una hoja, cada uno de ustedes, para irnos ubicando en lo que nos están mencionando. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan todos. Los demás hermanos sí formaron el círculo. Ok, dibujan un círculo. Sí, dibujen un círculo en una hoja. Necesitamos que lo dibujen para estructurar lo que nos está pidiendo la escritura. Ok, ya. ¿Ya lo tienen? Ahora, poniéndole atención a lo que nos está diciendo, nos está mencionando aquí. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. Para que nosotros podamos estructurar qué es lo que nos está diciendo aquí, primero, para que apareciera la tierra vino a haber una separación. Eso es lo que nos está describiendo el versículo 6. El versículo 6 al versículo... Versículo 6 al versículo 9, por favor. Versículo 6 al 9 dice lo siguiente: Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Hasta qué verso dijiste, mi hermano? 9. Ya. Dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahora, en ese círculo que hicieron, nos están mencionando que en el principio las aguas estaban en toda la tierra. En toda la tierra estaban las aguas. Una vez que estaban en toda la tierra, nos dice, divídelas. Pero esa división no fue de derecha a izquierda, sino esa división fue de arriba a abajo. Había aguas arriba y aguas abajo. Y en medio quedó la expansión que le llamó. Hasta ahí, ¿sí me doy a entender? Para que sus dos líneas donde están aguas arriba, aguas abajo, en su círculo que hicieron. Y a lo que esté en medio se le va a llamar la expansión. Díganme ustedes si sí me van entendiendo o si me regreso. Ok, marquemos arriba y abajo. Como si... ¿Cómo, mi hermano? O sea, marquemos arriba y abajo como si estuviera como si estuviera cubierto de agua y en el medio no. Sí, en este caso tienes que poner aguas y tienes que poner aguas arriba y aguas abajo, tal como te lo está mencionando la escritura. Te dice el verso 6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Quiere decir que vamos a poner un círculo. En medio del círculo dibujamos o rayamos dos líneas, de manera que viene a ser nuestra expansión que está en medio de las aguas. Quedan aguas arriba, aguas abajo, y en medio tenemos una expansión. Hasta ahí estamos. Sí, se oye bien. Sí, en este caso ya nada más te falta dibujarle la expansión que quedaría en medio al círculo que dibujaste. Hacerle dos líneas en medio de manera que sea una expansión para que queden aguas arriba y aguas abajo. ¿Sí me doy a entender con esto? Hermano Ramón, miré su círculo, perdón, pero la agua la pusiste afuera del mundo, creo. ¿O no es eso? Sí. Bueno, no, está dentro. Lo que pasa es que así es que se ve. Hazte una versión así, más o menos, para ver cómo lo visualizo con la idea que tú tienes. Yo lo circulé un círculo y adentro y medio le puse dos rayitas y se mira como un balón, pero en medio es expansión y lo de arriba y lo de abajo vienen siendo las aguas en cada rayita adentro, así que yo miré el tuyo que tenía afuera del agua, dije, creo que se le salió el agua al círculo. Perdón. ¿Sí le escuchaste, mi hermano Ramón? Sí, perfecto, ¿no? Pero ya yo sé lo que él me quiere decir, sí. Sí, en este caso deben de formar el círculo y adentro de ese círculo hacerle dos rayas que va a asemejar a expansión. Arriba de esas dos rayas debe de haber agua y abajo también. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro círculo, que ya le hicimos las dos líneas, de manera que quedaran aguas arriba y aguas abajo, nos está diciendo la escritura en el versículo 9, y dijo Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse la seca, y fue así. De esas líneas que tenemos señalando la expansión, en la parte de abajo, como toda la parte de abajo son aguas, las vamos a juntar en un solo lugar y descubrir la seca. Vamos a juntar o vamos a hacer otra división, otra línea. Mi hermano Alexander, ¿puedes meter a mi hermano Luis, por favor? Vamos a dibujar otra línea de manera que dividan las aguas que quedaron debajo de la expansión. ¿Puedes mandarme otro dibujo, mi hermano Ramón, de cómo lo tienes? Ok, ahora ¿qué tenemos que hacer otra vez? No escucho último. Mencionaba que le volvieran a hacer otra línea en la parte de abajo para que junten a las aguas en un solo lugar y descubran la seca. Ok, ahora intento hacer lo que nos quieres decir. Hermano Esteban. Dime. Las aguas que están en la expansión en la parte de abajo, ¿se van a dividir esas aguas o vamos a juntar la de arriba con la de abajo juntas? Van a dividir las aguas que están abajo. Okay, la vamos a dividir, la vamos a hacer como una pequeña expansión. Ahí está. Las aguas de abajo las van a dividir. La mitad van a ser aguas y la mitad van a ser tierra. Es la orden que está dando el poderoso. Oh. Metan a mi hermano Luis, por favor. ¿Cómo, mi hermano Guillermo? Mi hermano Alexander, meta a mi hermano Luis Arteza, por favor. Yo ya lo tengo, hermanito. ¿Cuál foto aparece en su... en su dibujo, mi hermano, en su picture, como dice ahí? Ahí en mi profile yo puse la foto. ¿Cuál aparece? ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Cómo si... yo no sé estoy si está... yo estoy viendo, hermano, el mundo, arriba hay agua y luego tiene abajo también, arriba agua y abajo agua y medio la expansión, pero tienes aire arriba y aire abajo, es lo que estoy mirando. Está bien el dibujo que hizo mi hermano Guillermo. ¿Ya lo miraron todos? Lo tiene ahí en su pantalla de Skype. Sí, lo estoy viendo, pero... el dibujo que tiene aguas arriba, aguas abajo y una expansión en medio. Nada más que ahora las aguas abajo tiene que juntarlas en un solo lugar y hacer que aparezca lo seco. Entonces tiene que reunir a las aguas de abajo y hacer que aparezca la tierra. Nada más a la agua de abajo le tendríamos que dividir... nada más a las aguas de abajo. Dividirle y ponerle tierra lo que es tierra y agua lo que es agua, ¿no? Ajá. Ok, yo así lo tengo entonces. Está dividido también la parte de abajo con respecto a las aguas. Ya todo eso tiene dividido. Les pregunto a todos. Ok, hice algo ahí. La tengo acá. Si la quiera ver, pues la acepta. Nada más que en ese dibujo, hermano, haz de cuenta que tiene que llevar dos líneas porque también hay agua en la parte de arriba. Así como lo hizo mi hermano Guillermo, así lo tienes que hacer, que hizo aguas arriba, aguas abajo y una expansión en medio. ¿Sí le alcanzas a ver el dibujo de mi hermano Guillermo? Sí. Ya nada más a mi hermano Guillermo le falta dividir la parte de abajo para que la mitad venga a ser tierra y la otra mitad venga a ser aguas. ¿Ya todos lo tienen? Mi hermano Damián, mi hermana Barín, mi hermana Milenis, mi hermana Marisol, mi hermano Guillermo, mi hermano Edgar, mi hermano Alexander, mi hermano Carlos, María, Maxi, ¿ya todos lo tienen? Mi hermana Mireya. Metan a mi hermano Luis, por favor. Mi hermano Alexander, meta a mi hermano Luis. Yo lo metí. Otra vez, mi hermano, por favor. Perdón la molestia, pero por favor. Luis Arza. Sí. Gracias. Gracias. Esto que acabamos de hacer con respecto a la figura que estamos formando de la tierra, el agua y la división que estamos haciendo con respecto al planeta. Nos está mencionando la escritura que estando en esa condición, una vez que vino a existir esa separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, empezó a trabajar con la tierra. ¿Es así el dibujo como lo estamos mostrando ahí, hermano? Porque si es así lo tengo mal yo. el dibujo de Guillermo en esta ocasión le faltó las aguas que están arriba. Lo que pasa es que en el segundo dibujo ya se dividieron las aguas. Pero las de abajo, porque habían aguas arriba y aguas abajo, y las escenas que se dividieron son las de abajo. ¿Y las de arriba siguieron existiendo? Las de arriba siguieron igual, no se les modificó nada. Ok. ¿Sí? ¿Todos lo tienen bien? ¿Quedaron a las aguas de arriba intactas y a las de abajo las dividieron? Shalom, mi hermana Raquel, un fuerte abrazo. Yo envié una revisión, ahí está. ¿Ahí cómo está, hermano? ¿Cómo está ese dibujo del hermano? El de mi hermano Ramón no me ha llegado aún. Apenas va a llegar. Está dividido por la mitad en dos partes, el agua y luego está la tierra. Entonces, luego la expansión, le faltó, hermano, la expansión, la otra línea de arriba donde está la expansión. Y una línea abajo que las juntas, yo creo. Y la agüita de, le faltó la agüita de arriba. Y le faltó la agüita de arriba. En este caso sí es así, mi hermano, Ramón. Nada más que la línea de abajo, pues no lo hubieses quitado, sino hubieses dejado así larga y marcando que la expansión vienen a hacer la división, mientras que la tierra le hubiera dejado aquí como el otro triángulo, el otro pedazo del mundo. Así está bien, mi hermano Guillermo. Así está perfecto, mi hermano. Cuando termine la charla le vendo el cuadro a lo que quieran, de agua arriba. Sí, ¿verdad, mi hermano? Ponlo en tu Skype, así como le pusiste ese, por favor, hermano. Ya está aquí, no se preocupe, nada más ese dibujo vamos a hacer. A ver, sí, mi hermano Damián, nada más ese dibujo hasta ahí vamos a hacer, hasta ahí vamos a avanzar, por ahorita. Pásanoslo, mi hermano Damián, por favor. Ya lo puse en mi profile, para que continúe con la charla, mira. Ah, perfecto. Ya el último, entonces, nos proporcionan varios dibujos para ver cómo quedó. Gracias. Hasta ahorita nos están mencionando la escritura, que vino a existir una división. Para que existiera esta división que nos está mencionando aquí la escritura de separar aguas de aguas, acordémonos que en realidad la creación del poderoso no es literal. Y si no es literal, entonces, ¿qué sucedió en este momento? ¿De qué nos está hablando la escritura? La escritura nos dice, ya que tenemos esta estructura ahí prediseñada, nos dice que la tierra, ¿cómo se encontraba? Una vez que vino la separación de agua, tierra, expansión y agua arriba, ¿cómo se encontraba la tierra en ese momento? Según lo que dice el verso 2, ahí es donde nos está situando. Este es el principio, los orígenes de todas las cosas. ¿Cómo se encontraba la tierra? Desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y también nos está diciendo que las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. Por lo tanto, nos está describiendo acerca de las aguas y acerca del abismo. ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre las aguas y el abismo? Dice que las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Elohim estaba sobre las aguas. Por lo tanto, ¿qué nos dice la escritura? Antes que nada, ilustrándonos en la Escritura, nos está mencionando en Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Vamos a leerlo. ¿Puedes darle lectura a mi hermano, por favor? Dijo también Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Estamos en Génesis 17:15. Perdón, no es Génesis, Apocalipsis, perdón. Muy bien, mi hermana, Raquel, pásasela a los demás, por favor, a todos. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bajen, por favor, el dibujo que hizo mi hermana Raquel, por favor. Ahora, mis hermanos, nos está mencionando aquí las Escrituras, las aguas que has visto. Esas aguas son las mismas que están desde el principio, porque las aguas no fueron creadas. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces había grande multitud de gentes desde el principio de los tiempos. Había grande multitud de gente que venían a ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De esos pueblos, de esas muchedumbres y de esas naciones y de esas lenguas, el Mesías empezó a crear. Y cuando empezó a crear, nos está mencionando que empieza a dividir a la gente de gentes. Una vez que empieza a dividir a la gente, a estructurarla, de manera que cuando se brinda un conocimiento a la gente, cuando nosotros nos imaginamos, primero tenemos a un montón de gente, tenemos a un puñado de gente, los cuales oyen de la Escritura. De este puñado de gente que vienen a hacer las aguas, nos está diciendo que va a sacar los cielos, va a sacar la tierra y va a sacar todas las cosas, como nos lo está diciendo Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Ahí nos dice: estos ignoran por voluntad, porque quieren que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que provienen del agua. Dice que provienen del agua y por el agua subsisten. En el momento en el que nos dice que provienen del agua, son estas aguas que vienen a ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De ahí fueron sacados los cielos y también la tierra. Y subsisten por agua porque subsisten por el conocimiento del Poderoso, hasta hoy en día. De la misma manera, una vez que nos está presentando la división, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Si nos dice que estaba vacía, quiere decir que no había en ella nada. Entonces, una vez que nos presenta esta estructura, vamos a empezar a explicar este verso 2, este comienzo que nos está diciendo: porque la tierra no tenía nada, el espíritu de Elohim se movía en las aguas y las tinieblas estaban sobre el abismo. Cuando nosotros queremos ver por qué las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, mientras que el espíritu se movía sobre la haz de las aguas, y la tierra se mantenía desordenada y vacía. Nos menciona la Escritura, hablando acerca del abismo, que viene a ser el abismo una parte profunda, una parte sin fondo muchas de las veces. Y esta parte profunda viene a estar en las mismas aguas. Pero acordémonos que aún en el mar, la parte más profunda viene a ser tinieblas, porque el sol no le llega, porque el sol no toca esa profundidad de las aguas. Y como el sol no alcanza, entonces está en tinieblas. Esto que estoy mencionando, nos lo menciona también ahí Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 8. ¿Éxodo qué, hermano? Quien guste leer Éxodo capítulo 15, verso 8. Nos lea mi hermano Filiberto, adelante. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Esto que estamos leyendo aquí, si nosotros hacemos un recuento de la historia, nos está hablando de cuando Moisés sacó a la tierra de Egipto, perdón, a la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, y dice aquí en el versículo 3, el Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Dice que los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. La parte profunda del mar viene a ser lo más oscuro, donde muchas veces el sol no llega, de manera que hay tinieblas ahí. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado el enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Envías tu ira, los consumió como hojarascas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar, y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos mi alma se saciará de ellos, secará mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Esto nos lo está dando como un ejemplo literal, donde nos dice que el abismo viene a ser la parte profunda del mar, donde ya no toca el sol, la parte más oscura. Esto viene a ser de forma literal, y todos conocemos que el mar tiene en muchos lugares muchos kilómetros hacia abajo, de manera que el sol no lo toca. De la misma manera, cuando nosotros hablamos en una sociedad, porque varias naciones representan parte del mar, cuando hablamos en una sociedad, en la parte donde viene a ser la delincuencia, por ponerlo así, ahora en nuestros días, o la desobediencia de sus mandamientos, donde viene a ser más fuerte, en los barrios donde venga a ser más fuerte, es la parte más oscura del mar. Es la parte más oscura de las personas, las tinieblas, donde el sol no toca, donde ni siquiera se habla de guardar sus mandamientos, ni por encimita, ni por tantito. Mi hermano Alexander, meta a mi hermano Carlos Pegueros, por favor. De esta misma manera, nos menciona Isaías capítulo 51, versículo 10. Versículo 9 y 10, por favor. Despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Elohim. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó la Abba y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo, el que transformó en camino la profundidad del mar para que pasáramos redimidos. Ahí le está mencionando, citando otra vez las palabras de lo que sucedió acá con Moisés, donde le dice al Señor, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor, despiértate como en el tiempo antiguo, como en el tiempo de Moshe. En los siglos pasados, ¿no eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Este abismo es la profundidad del mar, el que transformó en camino las profundidades del mar. Siempre hace mención acerca de las profundidades. Siempre hace mención acerca de las profundidades, hablando acerca del abismo, como las profundidades del mar. ¿Está abierto tu micrófono, mi hermano Ramón? Sí. Ahí nos está mencionando acerca de las profundidades, haciendo referencia al abismo, en el cual hay tinieblas, no hay luz. No alcanza ni aún la luz del sol. Esto hacía semejanza a las mismas naciones en la parte donde más desobedecían los mandamientos. Esa es la parte profunda de la mar. Ezequiel capítulo 26. Pongámosle muchísima atención. Versículo 15. En adelante. Así ha dicho Yahweh el Señor a Tiro. ¿No se estremecerán las costas al tremendo del día, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pareciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar que se espantarán a causa de tu fin. Porque así dicho el Señor, el Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender en los que descienden el sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descendían al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes, y te convertiré en espanto, y dejaré de ser. Serás buscada, y nunca más serás hallada, dice el Señor. Hasta ahí. ¿De quién nos está hablando? Aquí en la lectura. ¿De que destruirá la tierra? Aquí, si le ponemos mucha atención a la lectura, nos dice desde el verso 7, porque así ha dicho el Señor, he aquí, que del norte traigo yo contra ti, ¿no?, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo, y matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres y sitio, y levantará contra ti baluarte, escudo afirmará contra ti, y pondrá contra ti arietes, y contra tus muros torres, y destruirá con hachas. Por la multitud de los caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería, y de las ruedas de sus carros temblarán tus muros, cuando entre tus puertas, como portillos de ciudad destruida, con los caballos de sus con los cascos de sus caballos, hollará todas sus calles, A tu pueblo matará a filo de espada, y a tus fuertes columnas caerán a tierra, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinará tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrá tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no oirás más el son de tu cítara, y te pondré como una peña lisa. Tendedero de redes serán, y nunca más serás edificada, porque yo el Señor he hablado, dice el Señor. ¿A quién le dijo estas cosas? Dice el verso 7, ha dicho el Señor, he aquí, del norte traigo contra ti, contra Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nos dice el versículo 15, así ha dicho el Señor a Tiro, el mismo. ¿No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída? ¿Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus tropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantará sobre ti endecha y te dirá, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar? Ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que les rodeaban. Ahora se estremecen las islas en el día de tu caída. Si las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, porque así ha hecho el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como la ciudad que no se habitan. Se hará subir a ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Te haré descender como los que descienden al sepulcro. Prácticamente, ¿qué está diciendo ahí a Tiro? ¿Qué le está diciendo, mis hermanos? Cuando le dice, el abismo te cubrirá. Que otras naciones o que otros pueblos vendrán y destruirán a Israel. No está hablando de Israel. Está hablando de Tiro, versículo 7, porque así ha dicho el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es lo mismo que le está mencionando aquí en el versículo 19, porque así ha dicho el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. El rey de Babilonia venía contra Tiro. Contra Tiro venía. Estos dos pertenecen a la mar. Por eso decía, ¿a qué ciudad tan grande en la mar? Acerca de Tiro, aquella que daba terror. Acuérdense de lo que nos está mencionando en el 17. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar? Ella y sus habitantes que infundían terror a los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en la mar se espantarán a causa de tu fin. Por lo tanto, cuando nos está diciendo que va a hacer subir los abismos sobre el rey de Tiro, es porque va a traer al rey de Babilonia sobre de él. Y hace subir los abismos porque son las partes más profundas de la mar. donde no hay esa luz, donde no hay ese sol que les llegue. Y no llega ese sol, por eso las tinieblas están ahí en esa mar. ¿De qué es esta imagen, mi hermano Carlos? Mi hermano Ramón, ¿de qué es esa imagen? No, esos son... Lo que pasa es que la gente dice que eso es referente a vidas que hay fuera de este mundo, y no sé si eso tendrá que ver con lo que estamos hablando en ahora sobre la creación y todo eso. No, mi hermano, en realidad no. No estamos hablando de que haya vida fuera de este planeta, sino que en realidad la Escritura nos está mencionando que en el principio de los tiempos, cuando se empezó a hacer la creación del Poderoso, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. Ahorita les estaba mostrando que las aguas en general son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, donde se movía el espíritu de Elohim, donde se movía su palabra. ¿Cómo se movía? Dice que estaba sobre ellos, no en ellos. Al estar sobre ellos, nos está diciendo que la gente que era que era de parte de las aguas, ya decían entre ellos, pórtate bien. Ya decían entre ellos, no hagas maldades. Ahí nos está mencionando acerca del principio. Nos dice que las aguas que estaban desde el principio, vienen a ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas eran todas las naciones que existían en ese principio. De esas naciones, nos está diciendo que va a haber una separación. En el momento en el que hay una separación, es porque el Poderoso empezó a hacer esta separación con su espíritu, con su palabra, empezó a crear cielos y a crear tierra. Pero en ese principio, cuando separó las aguas en un solo lugar y a lo seco llamó tierra, mientras que a la reunión de las aguas llamó mares. Eso que nos está mencionando, que a la reunión de las aguas llamó mares y a la tierra llamó seco, nos menciona la Escritura que viene a ser gente. Gente que en cuanto se le enseña, viene a ser dividida. Hay gente que va a poner atención y gente que no va a poner atención. De entre ellos, nos empieza a explicar. Dice que al principio, en estas aguas, en esta gente, dice que se movía el espíritu de Elohim sobre de ellos. Al moverse el espíritu de Elohim, su palabra estaba entre ellos, pero solamente de manera muy simple. De manera muy simple estaba entre ellos. Era un pórtate bien, un ten cuidado, un no hagas maldades. Ese es el modo en el que el espíritu estaba sobre de ellos. De la misma manera nos dice que en ese principio las tinieblas estaban en la haz del abismo. Al mencionarnos que estaban en la haz del abismo, es parte de lo que les estaba mostrando ahorita, que las aguas es la parte de encima. Cuando en las aguas o en los mares, hablamos acerca del abismo que está en los mares, es la parte profunda. Y en la parte profunda no hay sol, no llegan los rayos del sol. En otras palabras, si nos dice la Escritura que vienen a ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, en algunas partes de estos pueblos, donde menos se obedecen los mandamientos, es donde no llega el sol, es donde no llega la luz del sol. Entre esta gente, nos está diciendo que hay unos que obedecen, unos que no obedecen y otros que de plano no quieren saber nada. De entre los que no quieren saber nada, vienen a ser la gente que está allá afuera en el mundo, la cual está totalmente en tinieblas. Totalmente viene a estar en tinieblas, como nos lo menciona Efesios capítulo 5. Versículo 10 en adelante, al versículo 14. ¿Cuál fue el libro? Perdón. Efesios capítulo 5, versículo 10 al verso 14. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es el hablar de los que de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pero lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías. De esta misma manera nos dice que las tinieblas viene a ser la gente que no quiere saber absolutamente nada. La gente que no quiere saber nada de él, toda esa gente se encuentra en tinieblas, es la profundidad del mar. Ahora, es ahí donde estaban las tinieblas. Mas sin embargo, en esta separación que nos está mencionando, nos dice que el Espíritu se movía sobre la haz de las aguas. Al moverse sobre la haz de las aguas, o en la parte de encima, la superficie de las aguas, eso quiere decir que había gente que iba a venir a conocer. Nosotros podemos ver allá afuera que cuando la gente, hay gente a la que le hablamos de la Escritura y rotundamente dice: no, no me interesa, no quiero saber nada, no me aburras con esto. Esa es gente que normalmente no quiere saber absolutamente nada y no le interesa cómo vive o qué hace. Pero hay gente que te pone atención, hay gente que te escucha, te va a escuchar 2, 3 veces que vayas y hables con ella. Esta gente que te escucha en su momento pertenece a las aguas, es parte de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, pero esta gente está haciendo diferencia porque te está escuchando, está razonando en lo que le estás diciendo. Y como está razonando en lo que le estás diciendo, entonces es extraído de ahí, es extraído de las aguas para venir a ser tierra. Es sacado de los abismos para venir a ser tierra. ¿Sí me doy a entender hasta ahorita? De esta misma manera, como también nos está mencionando en el Salmo capítulo 71, versículo 19 y 20. ¿Sí me escucharon? Sí, lo escuché, hermano. Y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas. Oh Elohim, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Ahí nos está manifestando el rey David. Nos está diciendo: y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Elohim. ¿Quién como tú? Tú que me haces ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos. Quiere decir que él en un momento le dio vida y murió, y volvió a los abismos, volvió a las profundidades del mar, a las naciones. Una vez que le da vida, entonces lo saca de los abismos para ponerlo en la tierra. Eso es lo que sucede con el hombre. Lo saca de los abismos para ponerlo en la tierra, para hacer tierra. aumentarás su grandeza y volverás a consolarme. Eso es lo que sucede con el hombre, que lo divide, lo apartó desde el principio de los tiempos, cuando estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. En ese momento empezó él a crear, por medio de su espíritu, como lo está mencionando el Salmo capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todos los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. Por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el ruaj de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, como un montón las aguas, las gentes. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo, fue hecho, Él mandó y existió. Ahí nos está mencionando cómo es que por su palabra, por su espíritu, viene a formar a los cielos y a la tierra. ¿Ya escuchas? Ah, no, es mi hermana María. Llama nuevamente a mi hermana María, por favor, mi hermano Alexander. Ahora, una vez que nos está mencionando que al principio las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, el espíritu se movía sobre la haz de las aguas, y la tierra estaba desordenada y vacía. Una vez que hizo esta división, empezó a crear en la tierra a las personas. Eso es lo que nos está mencionando aquí en Génesis, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Elohim hizo la tierra y los cielos. Nosotros pensamos que la estructura que nos está dando el capítulo 1 es tal cual sucedió. Sin embargo, nos está mencionando aquí en el capítulo 2, diciéndonos, estos son los orígenes. Esto es cómo fue en el principio, cómo fueron hechos los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra. Cambió la forma, cambió el orden en el que fueron creados, pues dice, el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Nosotros sabemos que primero fueron hechos los cielos y después la tierra, pero aquí está cambiando el orden, pues nos está hablando de los orígenes. Estos son los orígenes. Dice en otra versión, esta es la verdadera historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había hecho el Señor llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Si nos está diciendo ahí en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, no tenía nada. Por eso dice que a la tierra, una vez que la separó de la mar, una vez que la separó de las aguas, perdón, una vez que separa de las aguas, viene a llamarla tierra. Pero antes de llamarla tierra, dice que a la reunión de las aguas llamó mares, y a la seca llamó tierra. antes de que la llamara tierra, era seca. No tenía nada. No tenía nada, era seca, era como el polvo. No tenía absolutamente nada. Una vez que no tenía nada, entonces dijo el Señor, apenas va a empezar a ordenar la tierra, a hacerla producir, a entrar en función. Entonces nos empieza a mencionar la Escritura en el verso 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Primero va a crear en la tierra, va a hacerla habitable, va a hacerla entrar en función, va a hacerla producir. Dice el versículo 7. Versículo 7. Nada más, el versículo 7. Entonces el Señor Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez que la tierra nos está diciendo que era polvo, nos está diciendo que estaba seca, porque el Señor no había hecho llover sobre la tierra, estaba seca. No había planta, no había árboles, no había nada. Entonces nos está diciendo que creó, formó pues Elohim al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en una alma viviente. Ahí donde nos está mencionando que hasta este momento creó al hombre en la tierra. Hasta este momento le está dando estructura a la tierra. Le está dando estructura para que venga a germinar y a producir. Entonces nos dice que una vez que el Poderoso envía su ruach hacia la tierra, para que la tierra empiece a germinar y a producir, entonces es como nos está mencionando aquí en el Salmo, capítulo 104. Aquí nos habla acerca de la separación. Salmo 104. Versículo 5. Al versículo 9. El fondo de la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, y tu represión huyeron, a tu represión huyeron, al sonido de no se apresuraron, subieron los montes y descendieron los valles al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término en el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Ahí nos está mencionando. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Al principio de los tiempos las aguas estaban sobre de toda la tierra. ¿Qué sucedió? A tu reprensión. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Eso quiere decir que el Poderoso mandó, júntense en un solo lugar. Y las aguas se juntaron, los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas se juntaron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿A quién le puso este término? A las aguas. A las aguas les puso este término para que no vuelvan a cubrir la tierra, porque el Señor les dijo, júntense en un solo lugar y no volverán a pasar de aquí para acá. A esas aguas les dio un estatuto, les dio una ordenanza, que no traspasaran. Y a la tierra le da otro. Nosotros cuando queremos ver cuál es la diferencia entre las aguas y la tierra, entre los mares y la tierra, cuando nosotros queremos ver la diferencia entre una y otra cosa, porque ambos fueron creados en ese principio, pues nos está diciendo la Escritura que en seis días, dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice que en seis días hizo los cielos, la tierra y el mar. Pero ¿qué diferencia hay entre la tierra y el mar? La Escritura nos está mencionando en Isaías capítulo 58, es Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Elohim. No hay paz para los impíos. Nos está diciendo la Escritura que hay una diferencia entre el mar y la tierra. El mar viene a ser los impíos en tempestad. El mar en tempestad es como el impío, que no puede estarse quieto, antes arroja cieno y lodo. No hay paz para los impíos. Ahora, para que sea un impío, necesario es que primero se le haya enseñado y después se revele a lo que aprendió, para que venga a ser un impío aquel que se reveló a una enseñanza ya dada. Ese es un impío. Las aguas son diferentes al mar. El mar se le enseña, pero como no quiere obedecer, se hace impío la persona. Al hacerse impío, pertenece a la mar. Aquel que obedece pertenece a la tierra, pues nos dice, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Y el Señor está en los cielos y está en la tierra. Como dice Isaías, los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La mar viene a ser aquel que desobedece, pertenece a la mar. Y las aguas son aquel que no le interesa saber del Poderoso. Las aguas son aquel de donde son sacados muchos para venir a entrar en la mar, o para venir a entrar en la tierra, o para venir a entrar en los cielos. Esto mismo que nos está... ¿Se la pegamos nuevamente ahí? Maggie Maxson. Maggie creo que está con Enrique. Pero aquí está este... Ok. Yo no sé, yo no miro a la hermana Mari. Aquí en mi... Hermana María Gutiérrez, mi hermana. Bueno, entonces continuamos. Nos está mencionando entonces la Escritura la diferencia entre la tierra. La tierra viene a ser el pueblo del Dios vivo. La mar son aquellos que desobedecen. El mismo Saulo también nos está diciendo con respecto a ello, y también Judas. Vamos a Judas. Judas capítulo... ¿Judas 1? Sí, Judas capítulo 1, versículo 10 y 11, y versículo 13. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y parecieron en la corriente de Core. Estos son manchas de vuestros ajepes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ahí nos está mencionando acerca de un ejemplo de Caín, de Balaam, de Coré, personas que se volvieron impías, que en un momento estaban en el conocimiento y después se rebelaron de lo que habían conocido. Dice aquí en el verso 13, fieras olas, fieras ondas del mar, que espuman su propia... Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, estrellas fugaces, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. A esto los está colocando en el mar, igual que Isaías. Dice que el impío es como el mar en tempestad, que arrojan cieno y lodo. Todo aquel que en un principio se le enseña de las Escrituras y se revela en contra de ellas, se hace un impío. Porque todo aquel que no ha escuchado de las Escrituras, ¿cómo pues podrá ser impío? Si no ha oído una orientación, pero todo aquel que ya ha escuchado de las Escrituras y no actúa conforme a ellas, viene a ser impío entonces. Viene a ser impío, pues no obedece a los mandamientos. Entonces, si no obedece, pertenece al mar. Entre los mismos que estamos aquí, aquellos que no obedezcamos a la Escritura, venimos a pertenecer al mar. Es Cristian Ortega. ¿Estaba con nosotros en el otro grupo? Yo no la miro. ¿Están escuchando? Sí, hermano, sí la escucho, pero yo no la miro en la pantalla. No, yo tampoco lo miré. Yo puse un Cristian Ortega. Entonces... Yo puse un Cristian Ortega, pero no contestó. Entonces, cuando la Escritura nos está diciendo que en el principio de los tiempos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la tierra es el pueblo del Dios vivo, como nos lo está diciendo Jeremías capítulo 22, versículo... Jeremías capítulo 22, verso 29. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Elohim. Tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. La tierra tiene que oír la palabra del Señor, porque es parte del pueblo, es parte de la casa del Dios vivo, mientras que la mar... que hizo que la tierra produjera, mas está dando un orden en el cual nos está diciendo que para que produjera algo... para que produjera algo tenía que hacer lluvia. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra, porque primero fue la tierra y después los cielos, en realidad. El día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dice que aún no había hombre en la tierra, ni había planta, ni había árboles, ni había hierba, ni había nada. Porque aún no había hecho llover. Posteriormente nos está diciendo la Escritura que tiene que hacer llover sobre de la tierra, tiene que hacer llover sobre de la tierra para que ésta venga a germinar. Por eso nos dice en el verso 7, entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, porque la tierra era polvo. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en un ser viviente. Una vez que viene a formar al hombre, entonces hizo llover en la tierra para hacerla producir y germinar, como nos lo está diciendo aquí en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré tierra, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Una vez que la tierra estaba hecha polvo, estaba vacía, no tenía nada, entonces empezó a ordenarla, empezó a crear en ella animales y plantas y todas estas cosas empezó a crear en ella. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Cuando gotea como la lluvia su enseñanza, cuando cae agua en la tierra, la hace germinar y producir. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La tierra estaba siendo preparada. En ese principio, cuando era polvo, se empezaron a crear las primeras cosas, la hierba, los árboles, el campo, y todo esto con la lluvia del Poderoso, como también lo menciona Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así como de los cielos desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarzas crecerán cipres, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Este es un ejemplo de cómo es que desciende la lluvia sobre la tierra, para que empiece a crear, para que empiece a germinar, a producir. Pues la Escritura nos está mencionando que de las aguas hizo producir animales. De esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, sacó animales. Cuando vino a enseñar a las aguas, salieron animales para habitar en la mar, animales para habitar en la tierra y animales para habitar en los cielos. Según lo que nos está diciendo en Génesis, capítulo 1, versículo 20. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la libertad, expansión de los cielos. Y dijo Elohim, produzcan las aguas. De las aguas es de donde se está sacando. De nuestro dibujo que hicimos, ¿Cuáles son las aguas? ¿Están abajo o están arriba? Arriba. De esas aguas de arriba van a salir animales para habitar en los mares, para habitar en la tierra y para habitar en el cielo. De las aguas salieron todas las cosas. Y dijo Elohim, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y dijo... Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Esto que nos está mencionando... Tengo una pregunta, Teo. ¿Sí, te escucho? Cuando mencionaste en Génesis... que hablaba de Génesis, déjame ver, 2.5, que dice toda, 2.6, perdón, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso pasaba porque no llovía, pero no era porque no llovía literal, aparte de que es simbólico también. La escritura nos está hablando acerca de una creación simbólica. De igual manera, ajá, nos está hablando de este verso en un contexto simbólico, mi hermano. Porque sí, lo que pasa es que ahí explica que aún no había llovido sobre la tierra. Y después cuando Dios le habla a Noé... envía el diluvio y por primera vez llueve literal sobre la tierra. Entonces, por eso en Mateo 24:37 dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos dice que llovió por primera vez ahí en cuando Noé construyó el arca, se rompieron la fuente de las aguas. O sea que, por lo visto, puede tener doble significado. ¿No has visto, mi hermano? ¿No has visto que también el diluvio no es en todo el mundo? Sí, pero ya es otro aspecto. Yo me refiero más bien a que el agua ahí no había llovido literal porque subió un vapor. Incluso cuando se rompe la fuente de las aguas, los años del hombre cambian. Porque esa bóveda que... Yo escuché a un científico que cita la palabra... Cuando nos estás mencionando que los años del hombre cambian, ¿por qué? ¿Cuánto duraban los hombres? 900, 800 y pico de años. Y después de ahí dice que ya nada más van a ser 120, ¿verdad? Después del diluvio empezaron a ir degradando hasta que ya no vemos hombre con tanta edad así, pero los 120 se refería al tiempo que iba a venir el juicio también. Entonces, ¿por qué Noé, que precedió al diluvio, duró todavía 930 años, mi hermano? Noé nació antes del diluvio, pero después la generación que vinieron después no vivieron esa cantidad. Ya los que vivieron después del diluvio vivían 500 años. ¿Cuánto vivió Abraham? Abraham vivió 175 años. Y ahí iban degradando. Sí, yo no digo que no, mi hermano. Nada más que en este caso, no entendí por qué el comentario del descender de años con lo que estamos viendo. Sí, yo lo traje. Sí, porque es un efecto de lo del agua. Cuando se rompe la fuente del agua, ocurrieron muchas cosas en la Tierra que o como ejemplo, los rayos ultravioletas del sol afectan más al hombre. Antes no afectaban más al hombre como literalmente como nos afectan ahora. El punto que traigo es que yo lo entendía de que obviamente todo lo que tú dices es cierto y lo puedo ver en la Biblia, pero hay algunos aspectos que no son una únicamente literales, sino que tienen doble significado. O sea que si dice que no llovía y que subía un vapor, ¿por qué no creer que subía un vapor? Ahora, que hay un significado simbólico en eso, es cierto, porque la Biblia entera es espiritual y tiene un mensaje del espíritu. Pero no veo un texto, no veo algo que no me haga... ¿O si hay evidencia bíblica? ¿No ves un texto de lo que te está mencionando, mi hermano? ¿Perdón? Me estabas comentando que no veías un... No veo un texto o algo. Luis quiere hablar. Mi hermano, ¿leíste Mateo capítulo 13, versículo 34-35? ¿Me estás hablando de Mateo 5 qué? Mateo capítulo 13... Capítulo 13, versículos 34 y 35. Ok, Mateo 13, el 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuándo era la fundación? ¿Qué te dice ese texto a ti, Luis? Que me dice de que el maestro vino a explicar cosas escondidas desde la fundación desde el Génesis, que el pueblo de Israel nunca entendió porque leía las cosas literalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas cosas escondidas. Pero por ningún lado me dice que no era literal. Claro que hay misterios escondidos ahí. Pero no me dice que esa lluvia, que no llovía sobre la tierra, no era literal. ¿Quién escribió el Génesis? Después te explico en este caso, mi hermano Guillermo. Moisés. Dale, pues después sí, explico, Moisés lo escribió. Después Marcelo, explico, literal. Esteban, te escucho. Déjame que le muestre un versículo más para que no se quede tanto con la duda. Moisés escribió el Génesis, ¿no es cierto? Cierto. Moisés es considerado como un profeta, ¿no es cierto? Cierto. Las 12:10. No te escuché eso, se escucha entrecortado. Léete Oseas 12, capítulo 12, versículo 10. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Esto te quiere decir de que si Moisés es profeta, el poderoso usó de parábolas, del lenguaje de parábolas con Moisés. Sí, pero hay que ser muy cuidadoso con la palabra. Una cosa es decir usé palabra, y una cosa es decir todo lo que escribí está en parábola. Porque si entonces la burra de Balaán, todo lo que ellos escribieron, la roca que bebían, que Moisés golpeó la roca, entonces todo es parábola. Bueno, hay que tener... Así como está el versículo 12, está el Salmo 78, 1 al 3, que te vuelve a ratificar lo mismo. Ahora, ya como hay ya tres versículos, encontrame un versículo que te diga de que hay que entenderlo literalmente. No vas a encontrar ninguno. Ahora, yo te hago una pregunta. Entonces, ¿tú no crees que Yahweh dividió el mar rojo? En este caso, les interrumpo tantito. Sí. En este caso, cuando nosotros... mutea a mi hermano Luis, por favor, es que rebota mucho el sonido. Cuando nosotros queremos entender lo que nos están mencionando en el Génesis, nos está diciendo ahí la Escritura, el Señor creó la tierra y los cielos. Sabemos que este momento que nos está diciendo no está hablando literalmente, porque esta creación de la cual nos está hablando tiene 6.000 años, y el planeta Tierra original, el planeta Tierra literal, no tiene 6.000 años, tiene mucho más años en realidad. De la misma manera el Sol no tiene 6.000 años, tiene muchos más años, y cuando nos está mencionando aquí la Escritura acerca de los cielos y acerca de la Tierra, nos está hablando de los que el Señor está creando. Tanto que nos dice ahí en el Salmo capítulo 102, versículo 25 y 26, los cielos y la tierra que tú creaste desde el principio, ellos morirán, pero tú permanecerás. ¿Por qué citarles estas palabras? Para que no olvidemos que no estamos hablando de algo literal, porque el cielo y la tierra literales no mueren, pero acerca de estos que él creó, dice que mueren, dice que se envejecen. Y si dice que se envejecen y si dice que se mueren, entonces no son literales. Por lo tanto, nos está hablando acerca de esos principios en el que la tierra estaba desordenada y vacía y vino el Maestro, o en este caso el Mesías, a crear todas las cosas, tal como nos lo está diciendo ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Ahora, si nos está mencionando, así es, mi hermano Guillermo, cosas visibles e invisibles. Ahora, si nos está mencionando con respecto a esto, nos dice ahí en Génesis, acerca de este principio, que el Poderoso empezó a crear en la tierra plantas y animales, árboles, como nos lo está diciendo. Aquí en Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1 es un proyecto de todo lo que se iba a hacer. Génesis capítulo 1, versículo 9, a versículo 13. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Hasta ahí. Génesis capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Dijo también Elohim, júntense las aguas que está debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Elohim lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Y después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hasta ahí. Este es el proyecto que se quería tener, en el cual nos está mencionando. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a las aguas, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno. De esto que nos está mencionando acerca de la tierra, dice que en la tierra creó toda hierba verde, y creó árboles, árboles que tenían en ellos su semilla. Este campo que está creando en la tierra, esa era la finalidad del Mesías en su reino. Esa era la finalidad, que el primer hombre, una vez que la tierra entró en orden y se empezó a llenar, porque dice que estaba desordenada y vacía. Ya explicamos cómo es que al principio habían muchas naciones. De esas naciones se les enseñó, al enseñárseles, muchos vinieron a ser desobedientes y se colocaron en la mar. Muchos vinieron a ser obedientes y vienen a ser parte de la tierra. De esos que vienen a ser obedientes van a salir a ser de los cielos para enseñar. De eso mismo nos está mencionando aquí, que la tierra iba a producir hierba verde e iba a producir árboles. Ahora, esta producción de esta hierba, esta producción de esta hierba y de estos árboles, todo esto debía de ser bueno para comer. Tal como lo está mencionando en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y el Señor Elohim hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estas tres clases de árboles produjo la tierra, mas sin embargo, todo esto era bueno, que estuvieran estos tres árboles ahí, estos tres tipos de árbol que produjo toda la tierra. Aparte de estos árboles, produjo hierba provechosa. Esa hierba provechosa es igual a lo que nos está diciendo Saulo, ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, y recibe bendición de Elohim, por lo que produce espinos y abrojos, es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta ahí. Aquí ya nos está hablando de otro tiempo, de otro momento, de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque nos está describiendo acerca de una hierba, de la cual nos está diciendo aquí Saulo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. ¿Quiénes son los que labran la tierra? Al hombre lo metieron al huerto para que lo labrara, y lo sacaron del huerto para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Ahora, mis hermanos, nos menciona otra manera aquí Saulo y dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. cuando ya nos está hablando de producir abrojos y espinos, ya esto es después de que el hombre se corrompió, porque en el principio no era así. En el principio, toda la tierra nos está diciendo Génesis que debía de producir hierba buena. Al igual que los árboles, todos eran buenos para comer. Pero eso se corrompió. Eso se corrompió por causa de una maldad, por causa de un pecado, el cual nos está mencionando aquí en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó... Ahora, hasta ahí, mi hermano. Nos está mencionando aquí que por cuanto éste escuchó la voz de su mujer y cometió ese mal, ese pecado por haber oído la voz de su mujer, nos dice, maldita será la tierra por tu causa. Entró una maldición en la tierra por amor. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te va a producir. La tierra en un principio nos está diciendo ahí en Génesis capítulo 1, que la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla y árbol que da fruto, de fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Elohim que era bueno. Esto era el proyecto, un proyecto eterno, porque la finalidad es que todo esto fuera para siempre. Que esta tierra produjera todo esto, esa hierba provechosa y esos árboles buenos para comer, para siempre. Mas sin embargo, después de que Adán comete este pecado, de aquí para adelante, la tierra empezó a producir espinos y cardos, y sobre todo, y los árboles ya no todos son buenos para comer, sino hay árboles buenos para comer y hay árboles no buenos para comer. Eso es lo que nos está mencionando Mateo capítulo 15. Guardaos de los falsos profetas, de los enseñadores, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por su enseñanza los vas a conocer, por sus frutos los vas a conocer, porque no se cosechan uvas de un espino, ni higos de los abrojos. Por lo tanto, por su enseñanza los conocerás. De esta misma manera, vienen a ver árboles buenos para comer y árboles no buenos para comer. La finalidad y el propósito... Una vez que Adán pecó, el Mesías tiene que venir a poner todo en orden nuevamente. Tiene que venir a estructurar todo otra vez. De manera que cuando viene deja árboles buenos para comer y manda tener cuidado de aquellos que son malos. Y dice en sus parábolas, dice en las parábolas, que vendrá a exterminar, toda la cizaña. Vendrá a exterminar todos los espinos y todos los abrojos, para que en el milenio queden solo árboles buenos para comer. Pero ya esto lo veremos el día de mañana. El día de mañana voy a continuar con esto. Por causa de la hora ahorita. El día de mañana continuaremos con esto. Hasta ahorita, ¿sí me han entendido lo que quería transmitirles? ¿Sí me entendieron cuando le está mencionando ahí que la tierra estaba desordenada y vacía? Hello. Te escucho, mi hermano Ramón. Sí, Esteban, pero mi duda es con relación a cuando Dios hizo la expansión y se paró y eso. Eso. ¿El hombre existió y entonces quién los creó? ¿Cómo, mi hermano? Perdón, lo último no te entendí. O sea, cuando Dios separó la expansión de las aguas, antes de eso, pues existían hombres. Entonces, ¿quién los creó? Ok, dice así. 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los crié, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre. Te dice mi hermano Ramón, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creo, formo y los hago. Pero te está dando un orden, a todos los llamados, primero te llama. Dice Ramón, ven. Filiberto, ven. Después te crea, después te forma y por último te hace. Este orden que te está mencionando el profeta Isaías, es el mismo orden del cual te habla la Escritura desde el principio de los tiempos, desde el Génesis. Tanto que lo mismo viene a suceder ahora contigo, con el Mesías. El Mesías nos creó a nosotros, como nos lo está diciendo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahí nos dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Mi hermano Ramón, alguien que está muerto, hablando físicamente, alguien que está muerto, ¿lo invitas a alguna reunión en tu casa? ¿Lo contemplas en alguna actividad? No. De la misma manera, ¿éramos creación del Padre o creación del Mesías? ¿Nos tomaba en cuenta en alguna actividad? Y de ella recibiste. Eso es con relación a Efesios 2.